bien, decimos. Muy bien, decíamos que se está convocando un gran asambleón en las Sierras Chicas, donde un grupo de asambleas de todo el corredor de Sierras Chicas, que se viene reuniendo hace meses, analizando la situación que se presenta en ese corredor, con la cantidad de lotes, loteos, desidia, avances sobre el medio ambiente, sobre el monte, todas las irregularidades que también vemos en Punilla, donde nadie hace nada, falta el agua, construyen a donde quieren, desalojan. Bueno, hay una falta total de Estado de Derecho. Está fallando el Estado de Derecho porque se violentan nuestras garantías constitucionales en términos ambientales y nadie hace nada. Y uno reclama al intendente porque hay un basural, reclama porque hay un loteo fuera de lugar, reclaman porque están desviando un río, reclaman por un desmonte, reclaman y no pasa nada. Por esta razón, las asambleas de Sierras Chicas han decidido notificar legalmente a los intendentes con cartas documento, emplazándolos por esta situación, y por esta situación también las asambleas de Punilla, de en este caso de Sierras Chicas, perdón, van a hacer esta gran asamblea en el día de mañana. Es como empezar a agotar vías administrativas y legales con las autoridades para buscar una respuesta que sea inmediata frente a la situación que se vive en estos lugares, que, como decimos, está llegando a una situación límite, porque la verdad que pasa el tiempo y no hay respuestas. Vamos a conversar con uno de los protagonistas de esta situación. Hablamos del doctor Juan Smith, abogado, abogado ambiental, que acompaña también al doctor Montenegro y a diferentes espacios de lucha y resistencia en defensa de la vida y del bosque, para que nos cuente cómo se da esto del asambleón en las Sierras Chicas y de esta situación límite en términos legales y administrativos que se vive con las autoridades de esa zona. Estimado Juan, muy buenos días, gracias por atendernos, bienvenido. Hola, buen día, gracias por llamar, gracias por el llamado. La verdad que nos parecía muy interesante lo que ustedes están haciendo en Sierras Chicas, porque en Punilla pasa algo parecido. Estamos cansados de que los intendentes firmen uso de suelo sin tratar en los consejos deliberantes, aprueben urbanizaciones sin estudio ambiental, firmen para que avancen con desmonte, con autovías, para que desvíen. Nunca pasa nada, nadie respeta nada. ¿Cómo ustedes lo han encarado este tema en las Sierras Chicas? Bueno, después de un largo peregrinar, igual al que ustedes tienen allá en el Valle de Ustedes, varias asambleas y organizaciones del Corredor de Sierras Chicas decidimos finalmente intimar a los municipios, a cada jefe, jefa comunal, a cada intendente, intendenta del Corredor de Sierras Chicas, o enviar una carta documento en donde le solicitamos fundamentalmente que comiencen a actuar en clave ambiental. Es decir, hay un orden público ambiental que se evade en nuestros municipios a la hora de tratar nuestro territorio, o mejor dicho, maltratar nuestro territorio. En consecuencia, en esta misiva que les vamos a enviar mañana miércoles a las 10 de la mañana desde al frente del municipio de la localidad de Salsipuedes, tiene como virtud la de ponerlos en conocimiento de que los consideramos desinformadores seriales en materia ambiental. Cada vez que vecinos y vecinas se acercan a un municipio o una comuna, no se entrega la información ambiental, se omite entregarla, y esto hace que falle uno de los principios más elementales del sistema republicano, que es la transparencia en la gestión, y mucho más cuando se trata en materia ambiental, ¿no? Además, le estamos pidiendo que, atento a la cantidad de obra pública y privada que se está desarrollando en el territorio, necesitamos desde ya el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental estratégico del corredor, para saber si todos estos impactos, en forma sinérgica y acumulativa, pueden ser resistidos por el territorio que tenemos. No hay que olvidar que nosotros tenemos cuencas hídricas en el corredor que son abastecidas por un delgado equilibrio entre bosque nativo y escasas lluvias, que está siendo atropellado de una manera brutal y que retrocede día a día hacia atrás, y eso nos va a colocar, si no está haciendo ya, en una situación de vulnerabilidad a las poblaciones, que bueno, no queremos que siga así. Así que estas son las intenciones que tienen esta carta documento, ¿no? Es interesante lo que decís, porque es verdad, uno presenta pedidos de información, no te contestan, uno reclama, no, es como que no hay Estado de Derecho, como que el Estado, como que las leyes no existen o que son simplemente simbólicas, y uno dice, no es el espíritu de la ley, es la letra de la ley la que deben cumplir. Totalmente. Mirá, para abonar esto que vos estás diciendo, te voy a dar un ejemplo. En el amparo por mora en la administración que presentamos hace 10 días contra la Municipalidad de Río Ceballos, que es uno de los municipios que va a ser intimado, el intendente se presentó en el amparo y expresó que su ordenanza de trámite administrativo tiene un plazo para contestar de 120 días. Cuando ya hace años que tenemos leyes de información pública ambiental, Ley General de Ambiente de la provincia, Ley General de Ambiente de la Nación, que establece que el plazo es 10 días, porque no es cualquier información la que se pide, es información pública y es ambiental. Pero no tienen ningún tapujo en escribir eso. Es una aberración que un intendente, un jefe comunal, un intendente, un jefe, una jefa comunal, crea que puede tener 120 días hábiles para responder un plazo de información pública ambiental. No lo estoy diciendo yo, no es que no me consta o alguien, lo escribieron en un amparo, ¿no? Sí. Esa es la visión que tienen. Totalmente, es lo que pasa también con el amparo ambiental presentado acá por el caso Autovía, donde los jueces discuten la competencia, se patean el tema, no responden, pasan de una cámara a la otra, y uno dice, pero si el amparo está creado para que en un plazo perentorio haya una respuesta mínimamente satisfactoria a quien está buscando el amparo de una justicia. Desde luego, es la misma situación. Nosotros pensamos que bueno, esto, lo que ocurre es que hay todo un mecanismo desarrollado en la provincia de Córdoba que tiene que ver con que ciertos subterfugios o ciertas cláusulas o ciertos formalismos formulismos, se invocan, y generalmente se invocan cuando van a proteger alguna acción de un particular, en general un empresario, o de alguna autoridad del gobierno, ¿no? Entonces, se salen con la prescripción, con la ordenanza de trámite administrativo, con que no tengo competencia, con que jurisdicción. Siempre hay de ese gran mecanismo que impera en el sistema de derecho, siempre hay un engranaje que es utilizado y que finalmente termina favoreciendo a uno de los sujetos del conflicto que está en mucho mejores condiciones que los pobladores de los lugares, ¿no? Pero algún momento esas demandas llegarán hasta el nivel de algún, uno quiere pensar en eso, de algún juez que mirará y dirá, no, acá lo que se estuvo utilizando fueron subterfugios para no asumir lo que realmente se denuncia, digamos, somos grandes y nos damos cuenta. Seguramente, el tema es que el tiempo no juega a favor de nosotros en materia ambiental, ¿no? La biodiversidad está siendo afectada a cada segundo, ¿no? Entonces, por eso esta acción es interesante y importante, porque lo que pedimos es que nos pongamos a actuar en clave ambiental, ¿no? Que seamos expeditos, rápidos, que estas cosas son prioritarias. Pintar un cordón cuneta no es prioritario cuando vos necesitas que poblaciones enteras tengan agua, ¿no? En crisis hídrica. Entonces, esa prioridad la estamos pidiendo nosotros ahora por escrito. Necesitamos que nuestros intendentes, intendentas y jefes y jefas comunales entiendan que hay una prioridad, que es el ambiente, que es el derecho a la salud, que es el derecho al ambiente sano, que por otro lado está protegido por la Constitución Nacional, ¿no? Cuando uno analiza este proceder de las autoridades que se niegan a dar información, jueces que se niegan a conceder un amparo ambiental, policía ambiental que no detiene una situación de desmonte, uno no podría pensar que es el Estado el que está violando las leyes y de alguna manera declarándose en rebeldía. No tengo ninguna duda, Juan, porque vos pensás, yo no sé si los oyentes a lo mejor les traemos una referencia que muchos de quienes nos están oyendo se van a acordar, ¿no? Cuando se reformó la Constitución en el 2000, en 2001 aproximadamente, que eso fue producto de toda una publicidad en contra de la política, lo que se buscó con esa reforma, con esa modificación de la superestructura legal de la provincia, era necesariamente, porque estaban buscando precisamente el desorden y el descontrol, ¿no? Entonces, eso fue muy poderoso. No te olvides que desde allí surgieron las agencias en donde los privados se metieron al Estado, se privatizó el Estado en la provincia de Córdoba. En ninguna provincia, ni siquiera en el país en la década 90, se llegó tan lejos como se llegó en la provincia de Córdoba. Y las muestras y los resultados de eso están hoy a la vista, ¿no? Nosotros acá, para contarles ahí en el Valle de Ustedes, les contamos nosotros que acá tenemos el río Tiumayu y el río Ministaló absolutamente secos. O sea, eran ríos que realmente mucha gente venía de muchos lugares del país a visitarlos, a pasar en semana secos. Hoy que llovió, o ayer que llovió, ha caído un poco de agua y los mojó un poco. Pero hemos llegado a una circunstancia realmente límite, ¿no? Y hay que poner límites también como pobladores. Totalmente, Juan. Inclusive uno ve que el gobernador nombró al fiscal del Estado, al fiscal Delgado, un amigo de él, que la unicameral, la verdad, vota todo, no hay debate, digamos, uno lo dicen los mismos legisladores, es una escribanía del gobierno, este mismo gobierno que reformó la Constitución y que está en el poder hace más de 20 años. Con supuesto. Por supuesto. Por eso, nosotros lo aspiramos, y eso es lo que venimos haciendo, de un trabajito muy consustancial, muy, la verdad, muy desparejo, asimétrico también, porque nosotros, antes de estas cartas documentos, Juan, tuvimos que vender empanadas el fin de semana para costear estas cartas documentos. Es decir, es muy asimétrica nuestra condición para afrontar estos gastos, ¿no? Imagínate que son 17 municipios a los que las cartas documentos no son gratuitas, hay que pagarlas al correo, que tiene un costo. Esperamos que ese trabajo empiece a movilizar a quienes son, a quienes lideran, digamos, y nos demos cuenta que si no cambiamos, si no modificamos esa realidad, si no modificamos esa actitud que tenemos desde las más altas esferas hasta la más baja, que son nuestro municipio y comuna, la vida se nos va a hacer insostenible a todos, ¿no? A nuestros hijos, nuestros nietos, pero también a los hijos y nietos de los intendentes y jefes comunales, ¿no? Estamos hablando con el doctor Juan Smith, que junto a las asambleas de Sierras Chicas han notificado legalmente a los intendentes de la región y están convocando una gran asamblea para mañana. Estimado, si uno lee la Constitución de Córdoba, artículo 38 e inciso 8 dice: los deberes de toda persona son evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica. Lo exige la Constitución. Por supuesto, por supuesto. Es como vos decías hace un rato, ¿no? Habemos, lo que nosotros hemos sentido es que habemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y por otro lado, pareciera que hay un Estado que está por encima de la ley. Eso en ningún Estado de Derecho es posible. El Estado y los funcionarios están por debajo de la ley, igual que nosotros. Tenemos las mismas responsabilidades para cumplir las leyes. Y hoy lo que nosotros advertimos es que tanto los Estados provinciales, incluso el Estado Nacional y los municipales, se sienten que están por encima de la ley. Que nosotros sí tenemos que cumplir, pero ellos no. Y como en el Estado, en la provincia de Córdoba, sin sacarle la responsabilidad a los intendentes en nuestras localidades, porque actúan de la misma manera, como en el Estado están metidos e imbrincados empresarios, que hay que decirlo esto, Juan, no son todas las empresas, ni pequeñas ni medianas, son 5 o 6 o 10 empresas que están absolutamente enquistados en estos lugares, que son las que casualmente reciben las prebendas del Estado y que son las que están decidiendo cuál es el destino que vamos a tener como ciudades o como pueblos, ¿no? Hay obras públicas y privadas, como esta autovía de montaña, que claramente está dictada por esos intereses económicos y no por las realidades que tenemos en las comunas y municipios, ¿no? Totalmente. Igual uno cuando analiza esta situación y ve de que estamos en la provincia de Córdoba, digamos, estamos encerrados también en esta provincia porque no tenemos auxilio frente a esta situación. Todas las instancias legales hay que hacerlas como la están haciendo ustedes, lo que resulta ejemplar, pero en definitiva la salida va a ser política, con la gente en las calles, como van a ser mañana en esa gran asamblea. Totalmente. Nosotros aprendimos en este tiempo que primero hay un derecho constitucional a la protesta y al reclamo público. Eso como acabas de decir vos, no solo lo establece la Constitución de la provincia, sino la de la Nación. Por lo tanto, lo que estamos ejerciendo debe quedar claro, es un estricto apego al Estado de Derecho y a nuestro derecho constitucional a reclamar y a hacer públicos nuestros reclamos, y eso es lo que va a ocurrir mañana 3 de noviembre en la localidad de Salchipuede, pero además también que ese reclamo tenga huella judicial, legal, administrativa, ¿no? Que no solo nos quedamos con la protesta, sino que elevamos y dejamos una huella administrativa, que en este caso van a ser las cartas de documento, y además les decimos públicamente que nosotros portamos parte de la solución y tenemos las soluciones, las hemos estudiado, nos hemos puesto a investigar cuáles son las soluciones para nuestros pueblos, y que cuenten que nos convoquen a ese ejercicio de discutir cuáles son las verdaderas soluciones para nuestras poblaciones, y no que consulten, como decíamos hace unos minutos, a empresarios y amigos, ¿no? Más que claro, estimado, creo que cuando se habla de ecocidio en la provincia de Córdoba se habla de esto, ¿no? De esta connivencia judicial, económica, para favorecer todo este saqueo ambiental que estamos viendo, y creo que la palabra ecocidio tal vez resume este escenario que decimos, y algún día será juzgado, será señalado. Sí, señor, te agradezco mucho, Juan, por el llamado y los comentarios, coincidimos plenamente. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias a todas las asambleas de las Sierras Chicas. Hablamos con el doctor Juan Smith de las asambleas del sector de Sierras Chicas.